Jueves, el 12 de julio de 2011. Bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Radio 3, donde repasamos la actualidad de un Elche Club de Fútbol que sigue sondeando el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada para reforzar el equipo. En principio, están centrados, como ya saben, en dos posiciones clave para el próximo año. Para este año, que comienza, como ya saben, el 21 de agosto la temporada. El portero, la figura del portero y también la del delantero. En cuanto al portero, cada vez está más cerca la opción de Juan Carlos, el portero del Villarreal, ahora mismo el tercer portero después de Diego López y también de César. Es la opción que más gusta en la comisión deportiva y vendría única y exclusivamente calidad de cedido. Ya que el conjunto Franky Verde no puede aspirar a partir del paso de este futbolista, porque el jugador tampoco tiene completamente que sea una opción. Y en principio, pues esa fórmula que obtiene más Levante porque es de partido. Es decir, una cesión, al Levante le pidieron 400.000 euros, que primera, por lo que esa cantidad podría rebajarse cara al Elche Club de Fútbol. Una cantidad por la cesión, y eso sí, luego irían descontando dinero por cada partido jugado. Es decir, que podría salir barato, prácticamente un equipo por Carlos, que ya estaba jugando esa cesión de segunda división, porque en primera no tiene web de su equipo ni nosotros, no salió su nombre para el equipo del Levante, no se necesita preguntar a Bota, pero no se podrá poner para el equipo de la división, y se puede dar la meta del día real que puede ser el sustituto de Jaime. Portero de Valdepeña, que ya ha firmado para las dos próximas temporadas, por supuesto, con la tercera en el Valdepeña. Precisamente, estaríamos hablar con Jaime. Vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos con el portero Valdepeña para que nos explique desde su punto de vista cómo han estado las negociaciones en el Elche para su futuro. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Nuevo Skoda Yeti, el todoterreno compacto de Skoda. Un nuevo concepto de vehículo, ágil, dinámico, con el que nada ni nadie te parará. Tienes un Skoda Yeti por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer. O visitando la web serraimport.es. Grupo Serrano Automoción. Visítalo limpiezasnet.com. Descubre y vive las noches de Tabarca con la lancha rápida Batiste 2. Salidas desde Santa Pola a partir de las 8 y media de la tarde. Último regreso 2 de la madrugada. 10 euros por persona y consulta por nuestro precio especial para grupos. Teléfono de reserva 659-37-2207. Lancha Batiste 2 y cambia tu verano. Jiviller presenta Con Euna de Jiviller cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con Euna de Jiviller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones Euna de Jiviller en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Jiviller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Comerciantes y enemigos, todo en empresa, decoración y conferencia. Hey, ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya si has de comprar tu tarjeta, pasa a 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EI, Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFone. Distribuidor autorizado Vodafone en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial Lanjo y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Pues como decimos, el Elche está fijándose en guardametas para reforzar la portería después de la marcha de Jaime. Todo hace indicar que ya Juan Carlos es el tercer portero del Villarreal. Pero queríamos hablar precisamente con el guardameta de Valdepeñas, con Jaime Jiménez, el portero del Elche en las tres últimas campañas, para ver cómo ha sido su salida. En principio, no concuerda la versión del club con la del portero y queríamos conocer también su versión. Jaime, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio el club te hizo una oferta de renovación y poco más sabemos, porque en principio lo único que nos llega desde el conjunto de Franky Verde es que no se ha llegado a un acuerdo. sido de tu salida del club? Bueno, pues mi salida del club pues fundamentalmente debido a que España, pero a la baja en el salario de 50% de la temporada. Ese contrato que en principio te ofrecieron, ¿no? Porque tu representante sí que fue a hablar con el club, pero no hubo una respuesta después de eso. Bueno, lo que sí te puedo decir es que cualquier tipo de rumor o noticia falsa que sea interesado hacerse en cuanto a si yo he pedido una cantidad de América o un número de años, de los que gente de un ojero tercero con la camiseta del día de hoy. Vamos con otros temas importantes también de la jornada y luego también dejaremos algunos temas muy interesantes para la selección brasileña, y es que tenemos muchos detalles de las nuevas camisetas de Atlas para la próxima temporada y en principio el equipo que apunta a ser un rival en el trofeo esta vez. Pero hablamos con uno de los protagonistas de la semana, con José Antonio Antón, que ha sido tan amable de venir hasta los estudios de Radio Express, porque hemos recibido un comunicado nombrando las razones por las cuales ha dimitido del Consejo de Administración. Hay que recordar que en su lugar entra Toño, Antonio García Ica, que es también el consejero de base de la entidad, y en representación municipal el concejal de deportes, Daniel. Vamos a hablar ya con José Antonio Antón. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hemos recibido hoy un comunicado en el que pues, expresas tu, digamos, tu malestar, sobre todo con la gestión que se ha tomado en los dos últimos años, con la figura de Juan Carlos Ramírez. Explícanos más o menos cuáles son esas razones que te han llevado a dimitir y a dimitir un poco. Bueno, ahora lo explico, pero que bien, especialmente por el tema de que estos semestres hacemos como muchas medidas, sin contar con los consejeros, las conozco su cuenta, y bueno, yo estoy de acuerdo, sin asegurar que son, todas son aceptadas, pero es que después se ha comprobado que no ha sido así. Entonces, como no estoy de acuerdo en esa agenda funcional, pues, como digo, y de hecho, yo me decía el año pasado que tenía que ir cuando quedas y tenías a la joven, y estoy contando hasta el año de la mente, pero bueno, casi ya se está firmado la GAL, se ha tenido el apoyo, y voy a parar el momento idóneo para ello. Para repasar algunas de estas frases del comunicado, más o menos lo que estás diciendo, dices, la forma de gestionar es tomar decisiones de señores Ramírez, muchas veces intentados con el Consejo de Administración, que no está de acuerdo con muchas acciones y declaraciones públicas que realiza el señor Ramírez, que muchas veces las hace que deteriora la imagen del club y de la ciudad, que no dudas del esfuerzo económico que ha realizado Juan Carlos Ramírez, pero que no es el primero que lo hace ni el último que lo hará. En principio parece que dice en la sombra que si hay beneficios se los lleva. ¿A qué te refieres con eso? No, pues por ejemplo, todo por ahora, ¿no? Uno de los consejeros de acción, pero se salió a pasar del consejo, pero se lo que está mal. Pero cuando tomamos decisiones, la responsabilidad de esas decisiones no son de él. Efectivamente, son del club, en este caso del consejo de administración. Está por detrás y tal, no se lo ni eso ha sido claro. Además, en ese aspecto, destacar que, como ya dijimos el otro día, en ese reparto de cuatro áreas que se ha hecho desde el Consejo, que es el único responsable, según decía el presidente Leche de Sepulcre, el único responsable de un área que no es consejero, además de un área tan importante como es la deportiva. Otro de los puntos de este comunicado que nos ha hecho José Antonio es el tema de cómo se cesó la forma. No dices quizás el porqué, pero sí la forma en la que se cesó a dos hombres como Lico y Jesús de Huerta, y aquí repasan algunas de sus acciones en forma de traspasos que se han conseguido casi 4 millones de euros, 1.400.000 euros, con la venta de David Fuster, 400.000, Molina por 120.000, 500.000 cobrados, o acaso 2.500.000 de euros, 1.600.000, o acaso 2.500.000 junto a algunos vendedores. Es decir, aquí, porque supongo que quieres decir es que también han hecho cosas buenas y que la forma en la que se fueron no fue la correcta. Sí, es que nosotros todos recordamos las razones que no oficialmente. Una de que si era mayor, Lico, casi jubilado, Jesús, esa que no tiene que ser porque simplemente alegaron de que había dicho de que no estaba de acuerdo cuando Juan Carlos comentó con los personales de Alejandro. De que no estaba de acuerdo ni Jesús, ni el presidente, ni nadie que iba a tener de frente. O sea, que no tenía una persona, eso que todo lo que tiene que hacer, no tiene que subir a esos lugares. Pero él no va a continuar a tener un comunicado con los jugadores, simplemente le pregunta que los jugadores estaban dolidos por este tema, y él dijo que no. Que es jugadores a cargo de la comisión deportiva, quieras o no, siempre va a mirar por su interés, porque no deja de ser su trabajo. Y aquí también nombras dos tipos de nombres, el Domingo Sevillano, que hemos dicho también, de José Antonio García y Toño, que es actualmente consejero, de hecho entra en la plaza que se ha dejado la gente de José Antonio Antón, y también entra Daniel Rubio, que es que corre a situación municipal. ¿En principio crees que puede pasar lo mismo con Sevillano, por lo que tienes que entrar? Con esta música de la temporada. vuelto ahí. ¿Quién dejas la puerta abierta? ¿Podrás alguna vez? Hombre, no sé, no sé, soy un apasionado y un apasionado del hecho de toda mi vida. Entonces, yo me hago por voluntad propia. A mí nadie me abre la puerta ni nada. Me voy yo porque quiero. Me llamaron y fue porque quise. Ya no me voy porque quiero. Nadie porque no me abre la puerta nunca. Me voy porque te quiero. Me he leído ese momento. Me puede abrir el año que viene o hace un año. Entonces, yo siempre que haya gente que vea que es gente que tiene leche, que es responsable y me va a poner igual, pues si quieren pasar su vida, yo siempre estoy a disposición de todo. Incluso el año pasado, que yo no era consejero el año anterior, en verano estuve haciendo vendiendo carnés y vendiendo tal por mil y todo, no siendo consejero. Y en diciembre me volvieron a llamar para entrar en el consejo de administración. O sea que yo le eché, el que quiere, el que tiene un sentimiento como soy yo y mucha gente de la ciudad, siempre estamos para ayudar. Entonces, por lo que puedo entender del comunicado, mientras siga la primera relación, señor Ramírez, en principio no tiene sentido. No, yo con Juan Pablo Ramírez, yo lo siento mucho, reconozco mucho el esfuerzo que ha hecho, pero además él lo sabe perfectamente. Por ejemplo, que esto ha hecho este señor, podría ser Dios, la persona más venerada en la ciudad. Y a ninguno está en la ciudad se lo quiere. Algo está haciendo mal y sigue haciendo mal. Así es que yo lo siento mucho, reconozco su sacrificio, pero no comulgo con la forma de ser. ¿Ustedes han quedado tras sus ideas y sus motivos de esa decisión de consejo de administración? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hacemos una pausa y seguimos con más temas. ¿Te gusta el pádel? Pues estás de enhorabuena. Inscríbete y participa en la mejor liga de pádel de Alicante, el Open de Verano de Información.es, que se celebra del 15 al 24 de julio. Miles de euros en premios, regalos y la mayor difusión de pádel de la provincia. Aprovecha la oportunidad e inscríbete en infopadel.es. Últimas plazas. Visítalo. Limpiezasnet.com. Toda persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Toda persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Polo Golf Construx y Rocco Inviter Eros tiene de igual pasar con Ranchana Tuareg. Este derecho es universal. La gama Volkswagen garantiza la máxima calidad y la máxima innovación en todos y cada uno de los modelos. La máxima emoción para todos y cada uno de sus conductores. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo pádel Club. El club de pádel en Elche. En Avenida Martínez Paredo. Deporte. Elche. Vamos a la recta final del Elche en Punta de hoy, después de tener los protagonistas y destacar, recuerdo de nuevo que estamos haciendo una pequeña encuesta para ver qué equipo le gustaría que viniera al partido Festa del Elche. Ya han votado mucho a través de las redes sociales, en Facebook, también en Twitter, y como no entran en nuestro programa en el día, un placer de ver el directo de la conexión de sus comentarios. Estamos a un avión para escuchar sus opiniones y repasaremos los últimos instantes del programa como quedó esta clasificación de equipos para el trofeo Festa. Antes vamos con otros temas importantes. Ya saben que el portero en principio parece que será Juan Carlos. Bien, hay nombres de delanteros, eso sí, delanteros que se han descartado. Como por ejemplo, el delantero del Nástic de Tarragona, Bobby Cole, holandés, que esta última temporada ha estado vinculado al equipo catalán y que la temporada de 2009 en Holanda fue escrito en sus partidos, en 2007 en 2016 encuentros, y este futbolista holandés, si lo que ha tenido por los últimos partidos, eso sí, hay que destacar, ya renovado el Nástic de Tarragona, por lo tanto, está descartado para el futbolista brasileño. Es un hombre de envergadura, 1,89 y tiene 31. delantero, Ben Powell. Y tenemos también algunos asuntos sobre la camiseta. Yo sé que hay mucha gente ya pendiente de cómo va a ser esa camiseta de Acervis. Pues bien, tenemos algunos detalles, como por ejemplo una primera equipación, según nos dicen, va a ser muy moderna, va a ser distinta a la que ha llegado a ser el club. Y en principio lleva varias, aparte de la franja verde, lleva varios motivos verdes, sobre todo en la zona que no había visto sin un bar. En el lugar que van los detalles verdes, por lo que el tema es más determinante que también lo vimos en la franja. Destacar también que ya contemos los colores de la segunda y de la tercera equipación. La segunda va a ser negra, es decir, exactamente igual que este año, que los anteriores, la primera equipación, negra con la franja entera. Y la tercera va a ser la novedad. La tercera equipación, más o menos que cambie, va a ser verde y blanca. Destacar que el año pasado hemos visto la roja, es decir, por tanto los motivos azules y blancos que recordaban el último en las bandas, pero este año vuelve a cambiar y será verde y blanca la tercera camiseta de Dolce Club. En breve la veremos, esta semana en principio no llegaron los modelos, pero puede que sí, que la semana que viene tendrá los primeros modelos de Acervis y se haga la presentación. Vamos ya, ahora sí, con esa... Ah, por cierto, vamos a destacar el equipo que en principio podría ser, pero antes vamos a escuchar cómo son los equipos que han votado nuestros oyentes a través de las redes sociales de ibeitos3.es. Para eso saludamos a nuestro compañero Salvador Cantrín. Salvador, buenas tardes. Perfecto, buenas tardes a hoy. Pues como bien dices, ayer veíamos una encuesta en nuestro perfil de Facebook de ibeitos3.es. Todos los oyentes pudieran dejar su opinión, dejar su preferencia en el club equipo. Me gustaría contar que se trata de ese club equipo en el club de esta vez. Hay que decirte que todo el mundo, que nosotros hemos votado dos, y aunque algunos vivimos en Madrid, el Barça, el Madrid, bueno, pues la mayoría de gente ha vivido en Málaga. Málaga para contentarse contra el hecho de que el club de esta vez, un auténtico equipazo con esos fichajes que ha hecho, de Van Nistelrooy, de Joaquín, la verdad que no estaría mal con esa vuelta de equipo. Sí, sobre todo para que la gente lo que pide es que vuelva Willy, a Martín de Padero, y así lo podría ver toda la afición. Junto a él, hay mucha gente que tiene Oasa en nuestro perfil de Facebook y pedía que lo viese Granada, aquí a Martín de Padero, al de ese equipo escrito, pues para demostrar qué equipo superior, sin trampas ni cartón. Y luego, como propuestas, hay gente que pide el Levante, que puede ser económico, pero estar al mismo nivel técnico que el de equipo de fútbol y volver a ver, tal vez, desde el césped, a Rubén y a Luis García. Y también como propuesta estaba el Alcoyán, un equipo bastante bueno, y darle esa forma de bienvenida a esta categoría. Hay opiniones para todos los gustos. Nosotros vamos a ir cerrando, eso sí, les digo, el equipo que en principio parece tener más papeletas para venir, no es ninguno de los que han votado nuestros señores. Es el Getafe, equipo de primera división, que en principio podría ser el rival del Testabel, del conjunto de titán en este proceso. Nada más, nos tenemos, Salva, buenas tardes. Buenas tardes, recordad que estamos en ibeitos3.es, en nuestro perfil de Facebook y Twitter. Nos despedimos nosotros también, son las 2, se quedan ahora con los informativos.